cuando empezamos a ver nosotros, por ejemplo, cuando llegaron los fuegos petroleros, bueno, mayoría de la gente contentos, porque dijimos, se vienen empresas donde van a poder ingresar nuestros hijos, los maridos de los vecinos, ¿viste? Pero cuando empezaron a golpear puertas, no, nada, no pasaba nada, al contrario. En Allen, localidad norpatagónica de la provincia de Río Negro, se inicia, entre 2009 y 2010, la explotación de tight gas mediante el método de fractura hidráulica, fracking. Esta es una técnica extractiva de hidrocarburos no convencional, que demanda millones de litros de agua por perforación, toneladas de arenas de sílice y millones de litros de aditivos químicos altamente contaminantes en cada pozo. En la actualidad, se calcula existen más de 130 pozos a escasos metros de poblaciones, asentadas en calles ciegas y barrios costeros al Río Negro. Poblaciones que históricamente han trabajado la fruta. Hay muchos desempleados porque vos fijate que por el tema de las petroleras, las chacras se están yendo abajo. Se secan las plantas, la tierra empieza a ponerse de otra manera. Estábamos un poco mal anteriormente, llega la petrolera y te termina de cortar las piernas, digamos, porque bien, te instalan pozos petroleros, empiezan a talar lo que es el frutal. ¿Y qué pasa? Por eso te quedas sin trabajo. Adriana Guzmán, feminista comunitaria, nos aporta. El extractivismo, toda esta explotación de la tierra, que se acaba con los árboles, que se acaba con el agua. ¿Dónde la humanidad ha aprendido que puede acabarse todo? En el cuerpo de las mujeres. Eso pasa con las madres, con las abuelas. Le sacas todo. Que paren a los hijos, que tejen, que cosen, que cocinan, que los cuidan. Ahí la humanidad va aprendiendo que puede hacer eso, que puede acabar con todo. A nosotros los perjudicó mucho y en mala manera. O sea, tanto como enfermedad, como te decía, o daños materiales en las casas que se vinieron destruyendo. El extractivismo genera crisis en los territorios y la mayor violencia y resistencia se produce en los hogares y recae sobre las mujeres. Para entenderlo, sus relatos aportan elementos singulares, problematizan los impactos del extractivismo desde el territorio de sacrificio y hacen que la vida siga siendo posible en ellos. Este es un trabajo entre el equipo de investigación de la FADEX UNCO, Resistencias de las Mujeres a la Ofensiva Extractivista, EJES, Enlace para una Justicia Energética y Social. Resistencia de las mujeres a la ofensiva extractivista en territorios arrasados. Capítulo 2. Despojos múltiples en zonas de sacrificio. La localidad de Allen, en la provincia argentina de Río Negro, es un caso paradigmático. Pone en evidencia los efectos de las prácticas extractivas, como el fracking, en la vida de las poblaciones. Tenemos que empezar a comprar el agua. De hecho, a las nenas no le podemos dar el agua de la canilla porque les hace mal. El extractivismo, como régimen, somete todos los ámbitos de la vida humana a la lógica del mercado y la propiedad privada. Desde que llegaron las petroleras fue que disminuyó el trabajo en las chacras se fueron quedando abandonadas, porque ahora a un chacarero le conviene alquilar a las petroleras y no producir. Tal como analiza la socióloga mexicana Mina Navarro, el extractivismo despliega procesos de despojo múltiples. Por un lado, separa a los productores de sus medios, no únicamente de sus medios de producción, sino también de los medios de existencia, es decir, de todos los bienes que hacen posible la reproducción de la vida, la producción de alimentos, la vivienda, etc. Y al mismo tiempo, les expropia la capacidad de autodeterminación política. Yo vivo con alergia, yo tengo que estar tomando una pastilla para poder, porque no sé si el agua o qué, o la misma. Empieza a picar todo el cuerpo, o sea, 2-3 de la mañana me agarra alergia, me tengo que bañar y tomar una pastilla para estar. Y los chicos, los dolores de hueso. Tiago también, Tiago por ahí tengo que andarlo llevando al hospital porque le agarra mucho bronquitis. En el capitalismo, las mujeres han sido históricamente excluidas de la propiedad de la tierra y los medios de producción y confinadas al ámbito de lo doméstico, fenómeno que se agrava en los ámbitos rurales. No obstante, esto les ha permitido mantener una relación más estrecha con los bienes comunes en formas de encuentro que generan comunidad. en palabras de la profesora Silvia Adowé. Entonces las mujeres no solamente como fuerza productiva, sino como fuerza reproductiva, van a ser doblemente explotadas. Por ese motivo, ellas son las que primeramente sienten la necesidad de enfrentar. La posibilidad de pensar el territorio como lo común abre el camino a otras formas de ser y estar en el mundo. Propone una política de regeneración de la vida y de lazos sociales fértiles para la construcción de comunidad. Este es un trabajo entre el equipo de investigación de la FADEX UNCO, Resistencias de las Mujeres a la Ofensiva Extractivista, EJES, Enlace para una Justicia Energética y Socioambiental, y el Centro de Producciones Radiofónicas. Resistencia de las mujeres a la ofensiva extractivista en territorios arrasados. Capítulo 3. Hacer posible la vida. En la última década, las poblaciones aledañas a los pozos de extracción no convencional de gas en la localidad de Allen, Río Negro, están experimentando procesos de transformación de la vida. Amaya Pérez Orozco, economista feminista. Y lo que decimos es que en el marco de una economía movida por la lógica de acumulación de capital, la vida se resuelve, entre otros elementos, a través de lo que llamamos los cuidados, los cuidados, los cuidados. Los relatos de mujeres referentes de la localidad y mujeres habitantes de barrios rurales donde están ubicadas las torres de perforación dan cuenta de que hay trabajos, esferas y sujetos que resultan invisibilizados por la matriz extractiva. Yo tengo un nene de 4 años que el año pasado se despertaba a medianoche llorando y no sabíamos por qué. Hasta en el momento que él empezó a hablar y dijo que tenía miedo. Y le digo, ¿miedo a qué? Miedo a los ruidos. Y él le tenía miedo al ruido, claro. Imagínate, a 80 metros de mi casa, una torre perforando. A la noche, que está todo en silencio. Día y noche. Le digo, ya parezco una vieja, digo, yo siempre en la misma rutina, no tengo sábado, no tengo domingo, no tengo feriado. Siempre las mismas cosas. En la voz de las mujeres se configura un relato sobre el extractivismo desde otras miradas. Un decir que prioriza el conocimiento de aquellas que han sido históricamente parte de la construcción de los territorios. Mis hermanos han cortado, han hecho movimiento, pero yo no puedo por el tema de mi hijo y yo me ocupo de mi mamá. Mi mamá tiene 74 años y yo tengo que estar pendiente que... ayudándole a limpiar, ayudándole al médico, ocupándome de eso. Amaya Pérez Orozco señala. Esta idea de los cuidados, en ese sentido, nos daría, a mi juicio, el sentido último de la apuesta política, que no es solo defender los comunes, no es generar empleo, no es dar unos ingresos, sino que es construir una responsabilidad común en sostener una vida que merezca ser vivida. Ese es el sentido último de la política y eso es lo que plantean los feminismos cuando hablan de sacar los cuidados de las casas. Allen es una localidad emblemática de la avanzada extractiva. Se genera una disputa económica por el uso del suelo, destinado desde hace 100 años a la producción de alimentos. En este proceso se inauguraron nuevas formas de control, exclusión y vulneración de las poblaciones y los bienes comunes, que la consolidan como territorio de sacrificio. Desde allí emergen resistencias protagónicas de las mujeres para hacer posible la vida. Este es un trabajo entre el equipo de investigación de la FADEX UNCO, Resistencias de las Mujeres a la Ofensiva Extractivista, EJES, Enlace para una Justicia Energética y Socioambiental, y el Centro de Producciones Radiofónicas. Bueno, y ahí como mencionábamos hace un rato nada más, estábamos escuchando las voces de distintas mujeres, de distintas feminidades que vienen resistiendo al fracking en Argentina, en este proyecto que realizó la Universidad de Comahue, también como para visibilizar, ¿no?, que como en todos los espacios las mujeres somos las que vamos llevando adelante las banderas de diferentes luchas. Y sobre todo en lo que tiene que ver con las problemáticas ambientales que nos van atravesando en todo el país, ¿no? Recordemos que acá en Córdoba estuvo también la lucha de las madres de Barrio Sango. Hace un ratito también hablábamos con Silvia Cruz de la Asamblea de Budas, allá que vienen resistiendo a la empresa a la empresa Porta, que viene produciendo biotanol. Y Y bueno, esta problemática nos atraviesa, pero también nos trae diferentes alegrías, diferentes pequeñas batallas que se van ganando, ¿no? A medida de que se va caminando en esta lucha. Y bueno, y por eso también queríamos traer estos audios que nos parecía importante por ahí, para poder reflexionar también desde el lugar que ocupamos, ¿no? Como medios de comunicación que ocupamos desde esta trinchera de la comunicación alternativa, comunitaria y popular. Y pudimos escuchar ahí las diferentes voces de estas mujeres que realmente padecen el fracking, ¿no? Que padecen el extractivismo, porque el extractivismo no es una cuestión netamente comercial, sino también de vida. Hay pueblos que están desapareciendo, hay comunidades enteras que están enfermando, y eso es una problemática que nos atraviesa a todas y a todos, no solo en el territorio nacional, sino a nivel latinoamericano y también mundial, porque el extractivismo no tiene límites, no piensa en el pueblo, no piensa en la gente, solamente se piensa en niveles de progreso económico. Y eso está siendo avasallador y también va sembrando muerte, ¿no? A cada paso, y eso es muy, muy fuerte para todas las personas que habitan los espacios, los pueblos fumigados o los pueblos contaminados por distintas formas del extractivismo, ¿no? Porque es el agronegocio, es el fracking, exporta también, ¿no? Entonces, bueno, estábamos escuchando hace un ratito ese documental radiofónico, escuchamos por ahí lo que es la versión más corta para poder compartirla con toda nuestra audiencia. Y ahora estamos también en esto que decía hace un rato la Tere, que lo que se nos complica en los enredando las mañanas es que nos atiendan los teléfonos las entrevistadas y los entrevistados, así que estamos ahí tratando de establecer una comunicación, pero mientras esa comunicación se establece, le vamos a pedir a nuestro operador que nos ponga alguna cancioncita, si le parece. Así ya volvemos al aire con una nueva entrevista en este Enredando las Mañanas.